profesor es un pastor. Es un pastor. Decía Foucault que en el aula se ejerce siempre un poder pastoral. Aunque sea ateo, aunque sea laico, aunque sea comunista, anarquista, este acto de tomar la palabra es el acto de prédica. Siempre hay un predicador en el interior de un profesor. Quieras que no, tú sabes lo que está bien, tienes tu concepto del bien y del mal, tienes tu ideología, y las materias no son neutras. Constantemente está encima de la mesa tu posición ante el mundo, tus valores, y tú quieres en tu caso los alumnos. Además, te dicen que tienes que hacerlo, que tienes que ser un pastor, porque te dicen que los alumnos tienen algún defecto, alguna tara, y que tú tienes que inculcarle cosas que no tienen. ¿Qué es un profesor? Dicen, pues, un sujeto que inculca valores como el pacifismo, la tolerancia, la capacidad crítica, otros dicen el esfuerzo. Como si los niños tuvieran alguna cara o fueran defectuosos, y tú, el educador, el pastor, lo llevas por el buen camino. Cada vez que tomas la palabra, estás dando una misa. Pero bueno, eso no es tan condenable. Pensar que los chiquillos son defectuosos no es tan condenable. Empeñarnos en hacer los otros no es tan condenable, quizás. Todo profesor se encamina a una reforma moral de la juventud. Surge la escuela en el siglo XIX porque los jóvenes que por las calles y estaban bien en las calles, y estaban bien en las tabernas, y estaban bien en los tugurios, no era el tipo de persona que requería la fábrica y la política democrática. Y dicen, pues se les encierra, tenemos como modelo la cárcel, la fábrica, el manicomio, el cuartel, se les encierra, y se coloca delante a un predicador para que le vaya modelando el carácter, como si fueran de plastilina. Y inventamos una serie de asignaturas para que no vaya a hablar y para forjar buenos ciudadanos. Eso es lo que es eso, ¿no? Un tonto que vota cada 4 años para cambiar de año. Y buenos trabajadores. Un enfermo que quiere trabajar. Una persona que quiere trabajar. ¿Cómo se consigue que un ser humano humano, que un ser humano normal, que un muchacho desee convertirse en un esclavo? Aunque sea un esclavo bien pagado. ¿Cómo se consigue eso? Hizo falta muchas pruebas. Hizo falta mucha escuela, y sigue haciendo falta mucha escuela. A nuestros alumnos siempre decimos, tenéis que prepararos para el futuro laboral, decía Topovsky. El trabajo es un presidio, decía. Tenemos que formar ingenieros, tenemos que formar trabajadores, tenemos que formar esclavos. La escuela es responsable de eso, y el profesor es un pastor. Pero más que pastor es que es un borrego. Yo llevo toda la vida entre profesores y los conozco muy bien. Pues sí, un profesor como yo mismo son seres muy normales, muy corrientes, grises, anodinos, vulgares, sin ningún interés. No hay que más que ver de qué hablan en los recreos, o de qué hablan en las clases, que si me compro un coche, que si me voy de vacaciones, que si voy a tener una aventura con una vecina. La verdad, estoy hablando de ellos y digo, bueno, pues fíjate, si estos son los educadores, si estos son los que tienen que inculcar todas esas capacidades tan buenas para transformar el mundo, vaya mundo que nos espera, ¿no? He encontrado personas valiosas en muchos ámbitos. En la escuela también, pero muy pocas. He encontrado personas valiosas, interesantes, buenos maestros, no digo profesores, maestros, entre los pastores, entre los indígenas, entre grupos nómadas, entre los trabajadores, entre los parados, en los manicomios. Y en las aulas, muy pocos. Yo creo que para ser profesor hay que ser un tipo promedio. De hecho, para triunfar en los estudios, para sacarse de salir y triunfar en estudio, hay que ser un tipo muy poco inteligente. Porque ser inteligente te dedica a otras cosas, te dedica a mí. Y te lo digo por experiencia, porque yo he sido siempre un lamentable empollón. Me convertí en profesor porque no tuve juventud. Porque renuncié a ser un muchacho como otros que jugaban a fútbol, tenían amigos, yo estaba ahí cerrado en los libros. Y así me convertí en profesor. Empecé a odiar a los profesores. Llevo ya casi un cuarto de siglo atacándolos. Y solo he conseguido acabar con uno, yo, conmigo mismo, a los 52 años, a los 49 años. Ya está. Voy a poner las tesis de la antipedagogía, un poco siguiendo el hilo biográfico, pero no para contar mi vida, sino para que se entienda por qué he llegado a estas conclusiones. 4 capítulos. 1. Del lumpen al ministerio. Yo nazco en el lumpen con lo bien que estaba en el lumpen. Nazco en el lumpen, sé que el lumpen es lo que es por debajo de la clase baja. Eso es el lumpen, ¿no? Es ese mundo tan bonito de la delincuencia, punto. Y salto de Lumpen al ministerio, que ya se ve que el ministerio es lo que hay por encima de la mierda. Y ahí desarrollo el experimento de la pedagogía libertaria. y me convierto en un pedagogo libertario, en un discípulo de Ferrer Guardia durante 2 años. La segunda etapa es cuando me decepciono de eso y esbozo el paradigma de la irresponsabilidad, de la antipedagogía. Hay quien piensa que me volví loco. Eso carece de importancia. Porque lo que hacen los cuerdos tampoco tiene mucho interés. Y a veces lo que hacen los cuerdos es más terrible y más mortífero que lo que hacen los otros. Pero el caso es que fue una fase que sí que linda con el estrellillo. Esa fase me empeño en conquistar la expulsión. Conquistar la expulsión de la docencia, cosa que no conseguí. En la tercera etapa hay un reingreso, otro abandono, y entonces hablaré de la teoría de la desesperación, de lo que por fin pude aprender. Yo en la universidad aprendí muy poco. Aprendí a perder el tiempo, aprendí a tener trabajo, aprendí a torturar a mis alumnos con temas que no les interesaba, aprendí lo que era Napoleón, que casi me importa un pito, pero aprendí muy poco de la vida, ¿eh? Del pensamiento, del sentimiento. Y cuando dejé las clases y me hice pastor de cabra, durante 8 años aprendí mucho. Y mis maestros fueron pastores. No todos los pastores más antiguos, los pastores tradicionales, los pastores, por supuesto, analfabetos, como vale la pena que sigan siendo siempre. Ágrafo. Cultura de la realidad. No me gusta decir analfabeto o ágrafo porque defines a un colectivo por una ausencia. Y eso es siempre vejatorio. Son culturas de la realidad. Y no es cierto que la cultura escrita esté por encima de la cultura de la realidad. Es otra forma de cultura, otra forma de inteligencia, otro tipo de discurso. Esta gente era ágrafo, sí. Sin escritura. Como los gitanos, como muchos nómadas, como los indígenas. Pero no por eso inferiores a nosotros, los que escribimos. No por eso tenían ninguna cara. Eran así. Hay autores modernos, escritores, que casi sostienen que era un error o había una tara o algo malévolo en todo el proceso de alfabetización. Entre ellos, Peter de López, por ejemplo, que no van a escribir. O sea, no pensemos que escribir es algo benéfico, filantrópico, saber escribir, saber leer, y que esta gente, que tiene esos procesos mentales, tienen algún problema. El problema lo tenemos nosotros, que no respetamos la diferencia. Que a todo lo que no se nos parece, lo aplastamos. Es la teoría de la desesperación. Y luego la última fase, en la que como tuve un hijo, me tuve que regresar y me di un baño de infamia. 9 años seguidos torturando a la juventud. 9 años seguidos haciendo el mal y consciente de que lo hacía. Entonces aquí explicaré la teoría del fascismo democrático. Y como no paraban de darme premios casi por ser un profesor libertario, innovador, explicaré de qué manera, en mi opinión, estas técnicas blandas, suaves, delicadas, no violentas, de clases activas, democráticas, etc., son las que desea ya este sistema de un fascista para reproducirse mejor. En las escuelas, pero también en las cárceles, con mucho respeto, también en las fábricas, cuando la nación al trabajador, también en la policía, con la policía de proximidad, a todos los niveles. Pensar que el malo de la película es el autoritario, eso debe estar casi en la prehistoria de la democracia. No, el malo de la película es el amigo. Es el que viene a hacerte un favor, el que viene a ayudarte, el que quiere que lo ames, pero es tu profesor, tu patrón, tu policía, tu político, tu alcalde, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya. Este es un poco el recorrido. Voy a hablar poco. Dejo las cosas ahí. Esta también me lo he dicho. Hablo así. Habla poco, claro que no sea siempre, ¿verdad? Deja los temas planteados y luego vaya en debate, porque normalmente no hay debate. A mí, la verdad, como soy un profesor y soy un predicador, me gustan las homilías. A mí, cuando me dicen, una mesa redonda, digo, no, mesa redonda, qué tontería. Algo así participativo, no, yo no van a entender. Yo quiero una homilía, un recital poético. Quiero hablar durante 12 horas, luego me corriendo. Eso es lo que me gusta. Y es verdad que es lo que me gusta. Tener tiempo para poder explicar bien las cosas, porque si no, estas tesis tan radicales parecen panfletarias o demagógicas. Y no lo son. Mi experiencia me lleva ahí. Pero como estoy más o menos por la escritura y la lectura, yo he leído mucho a partir de ahí, para pensar que es solo que tengo compañero. De lumpen a mi estudio. Pues sí, no es con el lumpen, ya sabéis lo que es el lumpen, una casa sin servicios, sin cuarto de aseo, una madre que se mete loca constantemente, un padre que no es malo, pero que trabaja cuando puede y no puede trabajar mucho, y que se empeña bastante que su hijo estudie. Pasamos hambre y yo voy a ese instituto y no como. Así, efectivamente. A la noche comerá algo, pero me escondo de los compañeros para que no sepan que yo no me llevaba bocadillo. Pero quería este hombre que estudiara y estudié. Mi padre fue un educador, un maestro, un profesor, un maestro. Me enseñó cosas muy hermosas, lo decía ayer. Me enseñó a robar sin sentimiento de culpa. Y eso siempre se lo agradeceré. Mi padre me enseñó la virtud de robar, en un mundo injusto, fracturado, etcétera, robar, porque éramos pobres, sin sentimiento de culpa, con una gran alegría, con una gran capacidad de juego y de poesía. ¿Qué robábamos? No me refiero a sacar la navaja. El gasoil, ladrillo, herramientas de la obra, íbamos con la furgoneta y echábamos en ella todo lo que encontrábamos. Y ese hábito de la delincuencia de robo sigue en mí hasta hoy día y es una de mis mejores virtudes, ¿no? Es una sociedad fracturada. Es una sociedad que se ha construido sobre el robo sistemático. Es una sociedad en que cada vez que vas a trabajar para que te roben. Es una sociedad en que te roba el banco, etc. Es una sociedad en la que el robo es norma, que el de abajo robe, es virtud. Saco la carrera porque soy un pollón, porque no juego, porque quiero, porque soy capaz de mentir, la verdad. Es muy bonito cuando la dejas atrás, pero aquello se pasa mal. Y empiezo a dar clase. Y digo, se han equivocado conmigo, se han equivocado. Porque yo he leído a Ferrer Guardia y a Propotti. Ya está, he empezado un poco a leer a Marx, que no lo entiendo. Y yo soy un revolucionario. Y me han dado una plaza de funcionario. Ahora se van a enterar. Ahora le espera una lucha, porque soy un infiltrado, soy un guerrillero, y ya pone aquí un poco de dinamita. A ver qué hacen conmigo. Me dediqué a llevar al aula, en el año 1985, punto por punto, las propuestas de Ferrer Guardia. Y tratamos de hablar de pedagogía libertaria. Y se podía hacer ayer mejor que hoy, porque en aquel tiempo estaba todo más desregularizado, era más salvajado. Yo me acuerdo que en aquel tiempo la gente fumaba en las clases y había siempre un bar en los institutos. Y si no había un bar, había al lado un bar fuera que era el aula cero. El aula cero. Porque todos los chiquillos, muchos estaban en el aula cero, chiquillos tomando sus cervezas y se curaban las clases. Y tú, si no pasabas lista, no pasaba nada. No como ahora que te cierran el instituto, que pasas lista para ir un control. En aquellos tiempos, por si quieres, por dejar de, porque eres un poco el norte de África, lo que tú quieras, o el tercer mundo, podías hacer casi lo que tú quisieras. Yo nunca pasé lista. Yo no pasaba lista. No pasaba lista. Y esto sí que es libertario. Porque hasta todas las escuelas libertarias actuales cogen a niños y los cierran. No hay ninguna escuela libertaria, ni PDL ninguna, que diga, es libre la asistencia. Así que yo era más libertario que estos libertarios, porque yo decía, ¿a qué te quedas? Pero como era astuto, pues sería que venía a mi clase. Como era joven, como mi clase era muy amena, muy atractiva, y poníamos películas y música, conseguía que viniera a clase por medios siempre sutiles y perversos. Pero yo no pasaba lista. Aquí empieza la pedagogía libertaria de verdad. No hay control de la asistencia. Asistencia libre como aquí mismo. Segundo, temario. Es que dentro de la estructura de la escuela se puede cambiar muchas cosas. Hay cinco puntos, pues como un esqueleto que tú puedes tirar a la izquierda o a la derecha, pero no puedes hacer muchas cosas, no puedes hacer muchos inventos. ¿Qué son? Asistencia, temario, dinámica, examen y gestión. No hay más. Puedes orientarlo, pero no hay más que estos cinco puntos. Asistencia, libre. Perfecto. Anarquista. Temario. El temario oficial, como decía Ferrer Guardia de verdad, es ideológico. Es propagandístico. Es un producto del sistema para producirlo. Vamos a hacer con mi alumno un temario alternativo, de mutuo acuerdo, de abogado. Y vamos a explicar de lo que queremos aprender. Esto también es libertario. ¿De qué hablábamos? Pacifismo, ecologismo, feminismo, conflictos sociales, revoluciones, en fin, ¿no? Pero temario alternativo. El mismo Ferrer Guardia encargaba a sus amigos que hicieran el temario, el libro de texto, para huir de la oficina. Dinámica. Se acabó la clase magistral. Clase abierta, participativa, clase activa. Y esto es una gran desgracia para el joven, para el muchacho. Porque en las clases tradicionales, tú tomas los apuntes y tu cabeza te pertenece. Yo era un especialista en eso, como contaba ayer, en tomar los apuntes sin saber que estaba tomando apuntes. Entonces las clases para mí no eran muy dolorosas. A veces cogemos el coche y llega a tu casa y dices, ¿y las curvas? Y los semáforos. Ya estoy aquí. Pues yo igual, yo empezaba así a tomar apuntes y mi cabeza estaba en mil cosas. Pero yo nunca escuché al profesor. Os recomiendo esto, por favor, si podéis, no escuchar a un profesor porque es una pérdida de tiempo y se lo puede hacer mal. Yo nunca escuché a un profesor, pero tomaba los apuntes, los tomaba automáticamente. Sin embargo, cuando saco la oposición y dejo libre asistencia, yo no consiento eso. Yo aplico la pedagogía libertaria y mis clases son activas. Coloquios, seminarios, de las clases, intervención, todos los pobres alumnos míos, mis pobres víctimas, sin parar de intervenir bajo ocupación. Qué bonito un activismo bajo ocupación. Porque un niño le puede decir en una escuela libertaria, le puede decir siempre, ni hoy, ni mañana, ni pasado, voy a hacer nada, porque soy libre. No. Habrá que ver la manera de que se active. En cuanto al examen, pues se prohíbe el examen. No hay evaluación, o la hay autoevaluación, o por el conjunto de la clase, más bien al final autoevaluación. No hay examen. El examen es violento, es discriminativo, no hay examen. Trabajamos libremente a vuestro ritmo y os ponéis la nota que realmente consideráis que merecéis. Vaya logro. Cuando un alumno me dijo, Pedro, creo que me merezco un suspenso. Pedro, no he cumplido esos objetivos pedagógicos. Pedro, voy a suspenderme. Dije, qué bonito que es la pedagogía libertaria. Este tío se va a cegar aquí. Este tío se va a torturar a sí mismo. Lo he convencido para que se haga daño. Qué bonito que la pedagogía libertaria se va a autocalificar y se va a poner insuficiente. Es cierto que era hijo de un guardia civil. Eso es cierto, ¿no? Pero decía Agustín, pero no es excusa tampoco, ¿no? Decía Agustín, por favor, nada, eso. Yo sí digo esto, pero en el fondo quiero que te apruebes, que no me gusta que el chiquillo esté suspenso. No he conseguido, me he despistado, he jugado, tampoco lo he modificado. Agustín, por Dios. Al final conseguí que se aprobara, pero con un favor personal. A mí, y yo creo que pagaba una cerveza para que se aprobara. Porque de tan libertario que era yo, y él se quería suspender. Eso es la autoevaluación. Responsable. En cuanto a la gestión, pues mis clases empezaban diciendo, yo, Pedro García Olivo, artico, qué bonito, artico de la autoridad. A partir de ahora, todo el poder lo tiene un órgano autogestionario, que es la asamblea de mis alumnos. Yo soy una pieza más. ¡Qué mentira! Donde hay un adulto y unos menores, está claro que de mi manera el adulto va a manejar la asamblea. ¿A qué juega el país? ¿Ya quién sabe eso? Que siempre que hay un adulto hay una relación desigual de poder y que una asamblea no puede funcionar si no hay entre ellos una cierta equidad entre las partes. Y más un adulto que es como yo, una rata. Y sabe cómo manejar a los niños. Porque soy libertario, soy astuto. No soy el que dice que te calles, sino que dice, eres libre de callarte o no callarte. Pero si no te callas, me voy a poner un poco nervioso y si me pongo nervioso, lo paso mal. Y tú, como eres muy sensible, no quieres que lo pase mal. Entonces, si te callas, lo que me demuestra es que eres una persona excelente, etcétera, ¿no? Pues la asamblea. La asamblea es un mecanismo perfecto para que los mismos estudiantes se critiquen entre sí. Según un chico sale, como dicen ahora, disruptivo, que tiene ese síndrome tan bonito de síndrome de la destructividad incipiente. Ese es muy bonito, ¿sabes? Dicen que muchos de vosotros, algunos de vosotros, si cuando erais pequeño hubiera ido al psiquiatra y hubiera visto que teníais el síndrome y hubieran dado pastillas, no seríais como seríais. No lo habríais estrellado contra el mundo de la sociedad. Que muchos os vaya a estrellar. Porque tenía una forma de ver la vida un poco destructiva. Si todos los jóvenes fueran atendidos a su tiempo, no se quemarían contenedores, por ejemplo. Pues sí, si hay esos casos así, la solución en mi paradigma no era un castigo directo, sino que se convoca la asamblea. Se convoca la asamblea y los mismos compañeros, después de mucho razonar, deciden castigar al compañero. ¡Qué bonita democracia y qué bonito libertarismo! Que las mismas, mis víctimas, me excusan de castigar al infractor y mis víctimas castigan a otra de mis víctimas. Es decir, hay una víctima de mis víctimas. Y yo estoy aquí porque soy libertario disfrutando el punto, ¿no? No se puede hacer más. Dentro de la estructura de la escuela no se puede hacer más. Por muy libertario que sea, no se puede hacer más que esto. Y esto es muy poco. Esto no altera el hecho fundamental del encierro. Los repartos de papeles, del poder que tiene el profesor, aunque lo invisibilice. No se puede hacer más. Solamente esto. Asistencia, temario, dinámica, evaluación y gestión. Y es eso. Asistencia libre, se dice, que no es verdad hoy día, pero bueno. Temario alternativo, ¿vale? Temario alternativo, siempre hay un temario alternativo. Dinámica abierta, activa, participativa. Evaluación en el límite de la autoevaluación y la gestión democrática. No hay más. Y esto no es nada. Esto no cambia el carácter de la escuela. Los chicos siguen siendo prisioneros a tiempo parcial. Porque un estudiante es un prisionero a tiempo parcial. Se le coge de su casa, se le rapta, se le secuestra. Se le obliga al padre a que esté de acuerdo. Lo que puede decir el padre, que no te lleve a mi hijo. Y dice el Estado, ¿tú te crees que el hijo es tuyo? ¿Pero qué le pasa también a ti? ¿No has ido a la escuela? ¿Tú te crees que tu hijo es tuyo? Tu hijo es mío. Tu hijo es mío, porque tu hijo es un ciudadano y es un súbdito. Que para la bonita es un súbdito. Y por la mañana te lo cojo y lo encierro ahí. Y si te opones, va a haber una sanción administrativa. Y si te opones, te quito la patria a protestar. Porque tu hijo es del Estado. Tu hijo es mío. Lo meteré en las aulas, le transformaré la conciencia, lo formaré como me conviene que sea, y luego te lo devuelvo. Y cada vez que yo quiera, te lo voy a quitar. Bueno. Yo esperaba denuncias. Por hacer eso, yo esperaba denuncias. Porque en aquel tiempo, en el 85, lo normal no era eso. Lo normal era el profesor autoritario. el ambiente era más autoritario. Yo era como un poco un anarquista, que tío más extraño, fíjate, ¿cómo es posible que un alumno se te califique? Y digo, pues habrá denuncia, habrá un noble combate, y se va a enterar el sistema de que esto es un oasis emancipatorio. Y yo he diseñado aquí una especie de reducto de la libertad, como quería Ferreira. Justifico lo que hago, lo difundo, lo comunico, lo leen los inspectores, y un día me entero de lo que va a pasar conmigo. Me lo dice el director. Pedro, tu propuesta alternativa, tu metodología libertaria, está en el Gabinete de Innovaciones Pedagógicas. Se te propone para darte un premio. Más tarde dejé la enseñanza, luego regresé y vi que yo había sido un poco un pionero. No lo sabía. Yo estaba imitando un modelo de Ferrer Guardia, de hace un siglo. En el fondo yo era un carca. Pero a estos niveles era un pionero. Lo que en su tiempo fue, cómo no, revolucionario, que yo no critico a Ferrer Guardia en su tiempo, lo que fue un sistema perturbador, y quizás lo mataron por eso, 100 años después otra cosa. Y era un poco la línea de la futura DOSE y de la futura reforma educativa, que quieren blanquear la escuela, que quieren crear una dinámica de cooperación con los alumnos más democrática, porque el otro no funciona ya, genera descontento, genera odio al profesor, no deja el poder demasiado visible, etc. Yo iba ya en la línea que se quería reformar en la escuela. Era su punta de lanza. Cuando lo descubro, paso una crisis. Porque, ¿qué hacer aquí? Te van a dar un premio. O sea, el enemigo te va a dar un premio. El Estado me va a dar un premio. ¿Y dónde está aquí el revolucionario? Digo, pues, ¿de qué hay que irse? Pero quiero conquistar la fusión. Capítulo 2. Quiero conquistar la fusión. Quiero la medalla de que me eche. Voy a cambiar de paradigma y voy a conquistar la fusión. A mí me echa, no me voy, me echa. Y diré, eso, y me necesitan por mi capacidad crítica y de combate, por tocarle al sistema los puntos críticos, me han echado y diré con una medalla. Y entonces consigo lo que en este libro, El Responsable, se designa como el paradigma de la responsabilidad, la antipedagogía. Que la antipedagogía es muy sencilla, en esencia, también lo decía ayer, es esto, admitir que a mí, como antipedagogo, la cabeza del estudiante me importa un pito. La cabeza del estudiante me importa un pito. Porque el antipedagogo ya no admite esta figura elitista que está por encima de la población y que tiene algo que hacer por los demás. Yo, como así, considero que el alumno no está peor que yo ni mejor que yo. Que él tiene su cabeza y que se modele como consiguiere. Y ojalá sea capaz de automodelarse, ojalá sea capaz de autoformarse, autoeducarse. Y que no necesita que haya encima de él un pastor, un predicador. Así que mi alumno me importa un pito. Pero estoy en un instituto. Hay cosas bonitas que hacer, cosas bellas que hacer. Darle la espalda al alumno y pensar en la maquinaria opresiva, coercitiva de la escuela. Y entonces, como a mí me caen bien en mi vista, vamos a sabotearla. Vamos a destruirla. Vamos a hacer desde dentro, durante un tiempo, y hasta que me eche, una lucha inmoral, estética, lúdica, si quieres esquizofrénica. Y entonces de repente se te abre con este cambio de paradigma un universo insospechado. Porque son tantas las cosas que se pueden hacer si eres libertario en la escuela. Si eres un anarco funcionario, no. Las clases, claro. Si eres un libertario que quiere ganarse la exclusión y que esté en un puesto de poder, hay tantas cosas que se puede hacer. Y fueron tantas las cosas que hice tan bellas que a veces me emociona recordarlas, ¿no? Por ejemplo, estaba en la sala de profesores y ahí lo contaba también ayer, ¿no? Encuentra el maletín estúpido. Mira que son estúpidos los maletines de los profesores, ¿no? Puedes salir encima de la mesa y no hay nadie. Y si hay alguien, confía en ti. Y tú sabes lo que hay dentro. Exámenes, ejercicios, papeles, dinero y un bocadillo. Pero te compro un bocadillo, ¿no? Pues te comes el bocadillo. Y el maletín lo tiras por la ventana. Ah. Amenazas de bomba con los muchachos. Ponemos bomba en el instituto. Somos un comando terrorista, anticultural, derivado de ETA, y a las 5 va a estallar ese centro infame por la capitalista de cerdo. Para que hubiera desalojo. Como había profesores que eran muy arbitrarios, muy injustos, yo le decía a mi alumno de que una persona que es persona y que tiene valores éticos y que se estima, tiene que aprender a defenderse. Y que un coche puede ser rayado, pinchado. Poníamos patatas en el tubo de escape de los coches. Y luego arrancar, a veces, ¡pum!, daban con taquitas atrás, ¿no? No lo rompían, pero era un susto, ¿no? Y eso de rayarlo, yo mismo le explicaba, es que no lo hacían. No lo hacían. ¿Tú no me dices que el jefe de estudio es un cabrón? Sí, es un cabrón. Que te ha suspendido justamente, sí. Que te ha humillado, que te ha insultado. Y me dice, mira, qué fácil es. Pues, mira, qué fácil es. Mira, ahora veo tú. Un poco más. Un dibujico. Es enseñarle a escribir. Eso es enseñarle algo, ¿no? Ese tipo de cosas. Si estabas en el aula, veías los instrumentos de tortura, es decir, silla, guitarra, y si podías tirar por la ventana. Un día casi me pilla el jefe de estudio. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha tirado una silla por la ventana? Ha sido el director que acaba de irse, seguro. Ha sido el director que estaba por aquí y acaba de irse. En fin, todo tipo de actos provocativos, todo tipo de actos así, ¿no? Y con los profesores, lo que vivían tenían todo, un teatro de la crueldad. Cada clase mía, o lo que fuera aquello, era ya una puesta en escena. Y era artística, ¿no? Recuerdo una que fue muy insolente, porque estaba... Había un profesor que era un poco más tonto que los demás, y jugaba a ser mi amigo. Jugaba a intentar comprenderme. Un funcionario quería comprender a mí, ¿no? A intentar hablar conmigo, porque pensaba que yo no podía ser tan mal tipo, que en el fondo seguro que era bueno, ¿no? Era Manolo de filosofía. Y el hombre... hablaba, le contaba sus cosas, y un día estaba mío, delante de los profesores, y le digo, oye Manolo, tú me dijiste ayer que te hacías pajas todas las mañanas, mira, que yo me echo una y sale un poco amarilla, no blanca, eso te pasa también a ti, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Y el otro, te digo, no te dije eso. ¿Cómo? Pero que me lo dijiste tú. Además me dijiste que cambias de mano, que vas a la izquierda a la derecha para que no se te tuerza. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. En cuanto a lo pedagógico, en cuanto a la dinámica, es fácil, la antipedagogía es fácil. ¿Temario? Ninguno. No hay temario, ninguno, ni alternativo. Yo no hablo, muchachos, yo no hablo. ¿Asistencia? Iro. Por favor, toda la oración. Y si alguien venía, yo no hablaba. Yo estaba ahí, como estoy aquí, pero allá. Entonces yo llegaba allí y hablaba entre ellos. Muchas veces había alumnos que no eran míos en las clases, y sus oficios que eran trabajadores que subían ahí para divertirse, porque decían, ay, estoy tan loco que va a su clase y no será. Y tú puedes ir, tú puedes llevar un bote de cerveza, de la oración, te estamos allí. Es como una, dura una hora, pero es como estar allí con los chicos, con las chicas, y quieto ahí. Y luego te dicen, hasta mañana, compañero, y se va. Eso era la calificación. Pues dije al alumno, no os vayáis a calificar más porque sois medio tonto y os ponéis notas bajas. Yo os pongo a todo el mundo un 10, todos con un 10, que eso es una anticalificación. Todos con un 10 es que no hay nota. Pues todos con un 10. Venía ese director. Hombre, ¿no te parece que son un poco altas las notas? Habla con ellos, se lo califica. ¿Qué me dice? Nada de asamblea, porque no había nada que asamblear, simplemente. Y así es todo el mundo. Empezaron a haber denuncias. Denuncias de padres, denuncias de profesores y un poco cartas. Yo pensaba que me ganaba la discusión. Pero no me la gané. No quiero repetir la historia que conté ya ayer. Pero sí, al final me tuve que autodenunciar una carta que publicó El Mundo, año 1990, me autodenuncié por todo. Dije, llevo 2 años, ¿pero qué hacéis? ¿Pero por qué no me perseguís, por Dios? Que llevo 2 años violando todas las leyes, una por una. Que he sido irresponsable, inejemplar, que he perjudicado los intereses legítimos de los padres, que he hecho un gran daño moral a mi alumno, que creo que algún día hice apología del terrorismo. Lo juro que lo hice. Por Dios, pido una investigación rigurosa y sacarme de aquí de una vez. De paso, por cierto, denuncio al jefe de estudio, al director y al inspector, pues cómplices conmigo. Los que durante 2 años no han hecho nada y sabían lo que yo estaba haciendo. Y pido también un escrito de los así que nos vamos todos una vez. ¡Au! Nada, luego lo conté un inspector y después un rato con el milagro me dijo, claro, que Pedro pierde toda esperanza, no te vamos a echar. Pierde toda esperanza, no te vamos a echar. Eres un funcionario y tu política sigue siendo didáctica, política, ideológica, filosófica. No te vamos a echar. Si quieres que te echemos, pues camino. Te viola a un alumno, te echamos, claro que sí. Consume droga, invita a los chiquillos, te echamos, claro que sí. Déjate venir, te echamos. Pero nada más, pero esas 3 cosas. Viola, te droga o déjate venir. Y si no, haz lo que tú quieras, no te vamos a echar. Primera conclusión. La pedagogía libertaria está completamente integrada. Esa pedagogía libertaria que se presenta hoy como una especie de panacea para transformar a los muchachos, convertirlos en los transformadores de la sociedad, convertir a cada muchacho en un sujeto crítico, que razona, tolerante, que luego después es capaz de contribuir a una clase social, eso no funciona, porque está completamente integrado. En segundo lugar, si eres funcionario, prácticamente lo que se gestiona es el miedo al castigo más que el castigo mismo. Es un fantasma de castigo. Muchos profesores se cortan, no hacen lo que quieren hacer porque piensan que hay una represión real, pero no hay una represión real. Es como las cámaras de vigilancia que están ahí y nadie está detrás, prácticamente, ¿no? No existe tal castigo. Si eres funcionario y el sistema no se quiere hacer la opinión. Tercero, teoría de la conflictividad conservadora. No es verdad que un sistema se mantenga teniendo a la gente quieta. Los sistemas demofascistas no quieren unos súbditos que no hacen nada. No, quieren una población que luche. El sistema demofascista necesita luchas, conflictos, que la gente no pare de organizarse. Asambleas de vecinos, de escalera, necesita conflictos, solamente que lo gestionen. Esto ya lo denunció, lo señaló el último Foucault. Dice, los castigos no tienen por objeto hacer de la gente algo más dócil. Lo que intentan es convertir la transgresión de la ley en una técnica general de sometimiento. Es la conflictividad conservadora, el ilegalismo útil, una desobediencia inducida. Y tú luchas, te quemas, peleas, te crees que estás luchando por otro mundo, que es posible, y no consigues nada más que quemarte. Y el sistema se reproduce gracias a ese simulacro de combate. Es la teoría de la desobediencia inducida. Un ejemplo. Os voy a quitar un poco de estado de bienestar, porque estamos en crisis. Si superamos la crisis, os voy a dar un poco de estado de bienestar. Pero sería bonito que vosotros, mientras tanto, lo cuidáis. Hay conflictos, huelgas, manifestaciones y os penáis. Porque así no cuestionáis otras cosas. Os lo quito. Como sois muy demócrata, cuando lo pidáis, lo organizáis, os tiréis un montón de noches sin dormir, pajín y tal, y pegas un porrazo a un policía o a un muchacho, os lo doy porque yo quiero darlo, porque el estado de bienestar me interesa. No me interesa a un país que está siempre a borde de la rebelión. Pero luchéis por el estado de bienestar. Son lo que se llaman las mareas, que son el punto de la lucha mareada, del mareo institucional de la lucha. El estado de bienestar es un estado. Ya lo dice Kropotkin. Siempre habrá caramelos, dulces para los trabajadores, que serán también caramelos envenenados. Que es el estado de bienestar, que es un estado. No se cancela la factura social, el trabajo alienado, la cohesión política. Y como señalaba Iván Illich, tiene un efecto nocivo, terrible el estado de bienestar. Acaba con la capacidad que tiene el individuo y la comunidad de autoorganizarse y cubrir sus necesidades. Porque la parte de autoridad. Pongo un pequeño ejemplo nada más de esta teoría de la conflictividad conservadora. Porque yo era también un exponente. Con mi lucha pedagógica, libertaria, con mi historia, con mi método alternativo, con mi evaluación, con mi asamblea, yo pensaba que estaba luchando. Pero era un tipo de conflicto, de pelea, que estaba completamente integrado. El lado nocivo del estado de bienestar, pero esto es evidente. Dice Iván Illich, todo el mundo quiere cuidar la salud. Todo el mundo quiere estar sano. Claro que sí. Pero tú le pides eso al Estado y lo que te da es otra cosa. Tú le pides el estado de salud y te da médicos, productos químicos que te enferman. Había formas tradicionales de gestionar la salud. Existe la autogestión de la salud individual, existe la medicina natural. Hay procedimientos que fueron debancados cuando el Estado dice, tú quieres salud, te doy esto, que no es salud. Todo el mundo quiere mejorar la vida comunitaria, estar bien con sus compañeros, con sus vecinos. Se lo pide al Estado y te da la tropa de los trabajadores sociales. Un muro de contención y un taller de reparación, que te quiere organizar la vida. Todo el mundo quiere tranquilidad, ¿no? Se lo pide al Estado y te da policía, que te hace la vida muy intranquila. Todo el mundo quiere seguridad, que no venga ningún país a invadirte. Se lo pide al Estado y te da tropas que invaden a otros países. Todo el mundo quiere mover el cuerpo, ya que tiene un cuerpo. Se lo pide al Estado y te da servicios públicos para que no lo mueva. Y escaleras para que tampoco lo mueva. Todo el mundo quiere saber. Se lo pide al Estado y te da escuelas en la que se aniquila la curiosidad intelectual. Dice, y el resultado, hay una toxicomanía. Se lo convierte en drogodependiente del Estado. Ya no podemos cuidar ni salud, ni cuerpo, ni necesidad de cultura sin pasar por el Estado. Sin pasar por el Estado. Solo tenemos que pedir, llorar, papá, el Estado que nos satisfaga. Cuando normalmente, antes de este estado de bienestar, lo pasa a tener el hombre y la comunidad satisfacían esas necesidades. A esto aboca el estado de bienestar, a una cancelación del individuo y de la comunidad como fuerza autoorganizativa. Es un ejemplo más de conflictividad conservadora. El modelo de antipedagogía se basa en la figura de Leodávalo, el anarquista colorado Antonio Artaud. final todo es un anarquista de un tipo. Sabéis que hay muchos casos de anarquistas, ¿no? Está por un lado Simón Lorenzo, que es un anarquista de la organización, de la sigla, un tipo de perfil, y luego está Antonio Alto, que es el anarquista, digamos, espiritual. Es anarquista porque está lo mismo como una cabra. Es un hombre también del arte, del surrealismo, verdaderamente un espíritu desordenado. Y este hombre piensa, ¿cabe imaginar un emperador anarquista? ¿Cabe imaginar un profesor anarquista? Él dice, sí, y hubo uno, el Ogábalo, que lo investiga, el anarquista coronado. ¿Qué hizo el Ogábalo? Esto debería ser un manual para todos aquellos aspirantes a profesores que quieren dar clases de enseñanza pública o de enseñanza privada alternativa y quieren seguir siendo anarquistas, ¿no? Este hombre tiene 14 años, cuando llega al poder, 14 años. Y empieza a desarrollar su práctica de gobierno. Primero, se viste de prostituta. Todos los profesores, los vestimos de prostituta, de prostituta, cada vez que subimos al aula, eso no tiene mucho sentido. Se viste de prostituta y, según Artaud, se deja encular por cualquiera, por 40 céntimos, delante de los templos cristianos. Cualquiera le puede dar por culo al emperador. El emperador está para eso. Se viste de prostituta y un niño de 14 años se pone a disposición de todo el que lo desee. Dice Antoni que el Ogábalo lo hacía y también dice. Segundo, echa a todos los hombres del Senado y pone mujeres en su lugar. Aquí no hay un anticipo de feminismo, no. Este hombre es más radical todavía que eso. Pone mujeres en su lugar solamente para hacer la puñeta a los senadores. Para los cargos importantes en el gobierno, elige a sus ministros por el tamaño del pene. Y empieza las mediciones. Ah, esto es bastante grande, un cargo más importante. Ah. Dicen que todos los cargos públicos fueron ocupados por cerrajeros, muleteros, carpinteros, dicen los cronistas, gente de los oficios más viles y más bajos, en puestos de responsabilidad, porque los senadores, esa gente, se ve que no daban la talla, ¿no? Como es un anarquista de verdad, lo que está haciendo es desorganizar moralmente todo el imperio. Porque dice, os recuerdo que soy Dios, os recuerdo que el emperador es divino. Está creando una conmoción moral, está poniendo todo patas arriba. Realmente pata de arriba. Y no le gusta a su pueblo. Ya sabes que a muchos anarquistas sí le gusta el pueblo. Sí le gusta a la gente. E intenta ayudarla. Era síndrome de Piriana, de Roma. Pobrecito, el inmigrante, pobrecito, el maltratado, pobrecito, vamos a ayudarlo. A este hombre no le gustaba a su pueblo. No le gustaba a la gente. Y se dedicó durante varios años a castrar. Castrar es un oficio difícil, que se ha perdido ya, pero castraba muy bien. Castró casi a la mitad de los senadores y a la buena parte de la aristocracia. Los castraba y cogía la bolsa y la metía a sus órganos con un poco de trigo. Él lo hacía bien eso. Luego la cerraba y desde el templo, de los templos, de las torres de Tiro Pitio, se la arrojaba al pueblo. Decía, nutro a un pueblo castrado. Pan y huevos. ¿Qué es lo que necesitáis? Pan y huevos. Una forma de decir, estos súbditos míos ni tienen valor, pero quieren pan. Y sigue, sigue. No está haciendo reformas, ya lo veis, ¿no? Crea un nuevo órgano, un nuevo cargo, que era el de corruptor de la juventud. Eso está bien. Corruptor de la juventud. Persona encargada de que los jóvenes no sean nunca jamás buenas personas. Honorables, dignas, buenos ciudadanos. En Roma tenía que haber cuatro corruptores de la juventud. Y hizo muchas cosas más. La última que le costó la muerte fue preciosa, esto sí que es precioso. Es que este hombre era un genio. Con sus 14 años este era un genio, este era un artista, esto sí que es un artista. Dice, bueno, me voy a casar con un negro. Con un esclavo negro que está ahí, que me gusta mucho. En Roma, un esclavo no es un ciudadano. Y un negro no es ni una persona. Pues me voy a casar yo, me voy a casar con ese esclavo negro. Y voy a abdicar en él del Imperio Romano. Ya tenéis un emperador. Ese es negro que está tan bueno. Y a partir de ahí, seré su muy querida y cariñosa esposa. Hubo una rebelión militar y lo mataron. Pero este es paradigma de la antipedagogía. Es decir, ya está bien de luchar con temarios, con procedimientos, con dinámicas, con falta de asamblea, y si estás en contra, si estás en contra de una maquinaria que tú consideras coercitiva, opresiva y violenta, pues tienes que combatirla. ¿Por qué le vas a perdonar la vida? Entonces el campo se abre a eso, al arte, a la poesía, al lirismo, etc. Al mismo tiempo, cuando conquistes la expulsión, que no la conseguís, puedes luchar por la educación. Porque en la escuela es una cosa y la educación es otra. Y siempre hay un campo educativo no escolar, centros sociales, ateneo, la autoeducación, la relación con los demás, los viajes, etcétera, etcétera. Se puede luchar por la educación sin empezar en la escuela, reforzando y estando en todos esos canales no escolares donde se permite saber, se moraliza, se socializa. La educación, la escuela surge para contrarrestar esa calle educativa. Esa educación no es ni buena ni mala, es ambigua, tiene dos lados, pero es educación también. Y pasa, ocurre, acontece. Aquí la educación se gestiona, se administra. Dejo las clases, me voy a los países del este. Como no me echa, me voy, ¿no? Yo si iba a hacer más, me voy. Y vivo allí un tiempo hasta que me muero de verdad. Cae sobre mí el muro de verdad. Me presento diciendo que soy un anticapitalista. Nadie me persigue, pero me persigue el sistema en sí. Y pido refugio existencial. Y yo creo que estaba loco. Digo, es que a mí lo que me persigue es el ambiente cotidiano, es el oxígeno del capitalismo, es la cotidianidad capitalista. Ningún partido, ningún gobierno, pero yo allí me puedo, yo allí no puedo respirar. Entonces me iré bien. Llevo unos papeles falsificados de la universidad, más o menos, y consigo estar allí como investigador huésped, haciendo lo que siempre he defendido, vivir sin trabajar. Vivir sin trabajar. No hay nada más digno que vivir sin trabajar. El trabajo para otro es hostil al hombre como tal, ¿no? Y yo me fui allí, no porque era comunista, sino porque trabajaba lo menos posible un mes en la almendra y estaba ahí todo el año viviendo. Viviendo. Una vida más, sin trabajar. Cayó el muro de Berlín y me regresé. Baño de infamia segundo, ¿no? La teoría de la desesperación. Resulta que esta persona que ha intentado cambiar el mundo a través de la educación, que no creía en ello, que ha practicado sabotaje, ni siquiera ha conseguido el estatuto del enemigo, se echa un ato de cabra y se va al monte. Y se encuentra por fin a un ser humano, humano de verdad. Y es un analfabeto. Es Basilio, protagonista de desesperación. El libro relata un poco, a través de peripecia, el encuentro entre un hombre, yo, enfermo de literatura política y filosófica. Yo he leído tanto que ya no sé lo que es pensar, solo sé citar. Y hasta ahora no he hecho más que citar, pero no digo autores, pero no he hecho más que citar. Aquí no hay ni una sola idea mía, porque en mi cabeza ya no hay ninguna sola idea mía. Son ideas de otras que he leído. Yo soy una máquina de citar y soy un saco de palabras. Soy una casa de citas. Soy una casa de citas. Y me encuentro aquí con Basilio. Un hombre que piensa, un hombre que le digo, Basilio, ¿tú qué opinas, por ejemplo? ¿Qué opinas de la pareja? Y dice, hostia, eso es pensar. Lo diría Bachelard, dice, fenomenología del pensamiento. Porque... ahí está, ahí está. Una persona que hace así, para, respira, levanta la cabeza, está pensando, eso es pensar, joder, eso es pensar. Yo no, yo, ¿qué opinas? A citar, ¿no? Pero hablo con Basilio, cultura de la realidad. Un hombre que tiene un lenguaje siempre metafórico, visual, con toques mágicos, creo yo, surreales, y que no entiende lo que te dice. Que no entiende lo que te dice. O sea, yo choqué con la diferencia. Eso pasa pocas veces en la vida. Lo pasó también en el mundo indígena, y quizás ante los gitanos, ¿no? Pero con Basilio fue brutal. Porque me encuentro hay un tío que viste como en la Edad Media, que tiene un macho, que tiene un muro, que vive en una, diríamos que en una infravivienda, que no está amargado, que siempre sonríe y cuando hablo con él piensa y que lo que me dice no lo entiendo. Pero me lo ha dicho él y no se parece a otra cosa. ¿Qué opino de la pareja, Pedro? Cuando se juntan dos, uno tiene que ser la fuerza. En la ganadería, la fuerza es el conjunto mayor de rebaño al que siempre siguen los pequeños ejemplares discos. Conocemos los anarquistas, que seguimos a la fuerza, pero parece que nos vamos, ¿no? Pero seguimos a la fuerza, porque muchos anarquistas trabajan. Yo sé que hay muchos anarquistas que trabajan y quieren trabajar, yo sé. Y muchos obedecen, ¿eh? Muchos obedecen. Y hay muchos que tienen relaciones con el Estado. Yo conozco anarquistas que tienen relaciones con el Estado. Y algunos vínculos hasta nutritivos, que comen de que los conozco, ¿no? Siguen a la fuerza, ¿no? Siguen a la fuerza. Si se juntan dos, dice, uno tiene que ser la fuerza. Hasta ahí lo entiendo. Y quizás sea verdad. Nosotros de jóvenes decíamos, bueno, la pareja abierta, la libertad de los dos miembros, tú te vas con tu amigo, te vas con mi amigo, te vas con ese tío y yo no sufro, y si haces el amor con él, yo soy feliz porque tú eres feliz y así me gusta todo. Lo que hemos sufrido nosotros por llevar esos temas de escandalo a la realidad. Pero me dice así, tío, si se juntan todos, uno tiene que ser la fuerza. Entiendo. Si es el hombre la fuerza, malo para la mujer. Entiendo. Lo entiendo muy bien. Si es la mujer la fuerza, malo para el hombre. Ya no lo entiendo. Ya no lo entiendo. Si le pides explicaciones, no te las va a dar porque vas a seguir con metáforas. Malo para los dos. Hablamos de los viajes, que coño, viajes de turismo, estos viajes tan, tan latinosos, ¿no? De... Claro, si eres un esclavo, tienes que tener un mes para que respires y te prepares para seguir siendo esclavo. Y si te vas a hacer fotos de gilipollas a París o a Roma, está muy bien, porque vienes renovado, refrescado. Eso tiene algo negativo, pero luego castiga a tu amigo con un montón de fotos que no interesan a nadie. Que te gastas un montón de dinero poniendo como un animal cuando puedes comer mejor en tu casa. En fin, pero esos son unos viajes de placer. Digo, Basilio, yo creo que esos viajes son viajes de dolor. Y tiene que estar herido para viajar de ese mundo. Herido de aburrimiento o herido de esclavitud. Y eso me entiende Basilio. Sí. Digo, pero Basilio, que son esclavos. El perro quiere más era. Sí, el perro quiere más era. El perro está amarrado, tiene más era. Digo, pero Basilio, al final no se consigue nada. No por darle más cuerda al perro, deja el perro de estar atrás. Siempre, siempre, siempre, siempre son sí. Algunas cosas que me ha dicho sí que comprender. Antes lo comentaba uno. Ya hablamos de la muerte. Él piensa que como está feliz y está bien, morir no tiene importancia. Si estás mal como nosotros, no quieres morir porque estás deseando jubilarte. O dejar de trabajar. O estás deseando que vengan las vacaciones. O estás deseando convertirte en un esclavo bien pagado. Entonces estás ahí, no te quieres morir. Pero una vez que consigues cierto bienestar básico, estás bien, bien, bien, pues morir no tiene importancia. La verdad que no tiene importancia. Dice que cada día le da igual morir o hacer otra cosa. Pues así, morir o hacer otra cosa. Yo lo escucho y luego me dice, me hace compañía saber que no viviré siempre. Me hace compañía saber que no viviré siempre. Yo pienso que así, aparte de un filósofo, era un literato. Porque me decía unas cosas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca, ¿no? Y empiezo a investigar el mundo rural marginal, donde no hay escuela. Este hombre era ágrafo y no fue nunca a la escuela. Digo, ¿por qué debe ser defectuoso? Porque si nadie lo ha convertido en un ciudadano rico, tolerante, en un hombre nuevo, será defectuoso. Y veo todo lo contrario, un compendio de humanidad, un hombre bastante hostil al Estado, un hombre que vive en negro, no clandestino, que compra, vende sin atender a ningún papel, un hombre que no cree en la tecnología ni en la ciencia, un hombre que cada vez que le digo una abstracción, me dice, ¿qué me enseñó? Basilio, ¿qué es la libertad? ¿Qué me enseñó? Basilio, ¿qué es la razón? ¿La razón? ¿Qué me enseñó? Basilio, ¿qué es el progreso? ¿Qué me enseñó? Y así, ¿no? Y digo, pero Basilio, libre, libre, que tú te sientes libre, ¿qué me enseñó? Me siento, dice, suelto. Largo el tiro sin amo. Y eso es algo concreto, porque la libertad no es concreto. Es decir, un hombre que está a salvo de nuestras quimeras, de nuestras señalifas, de nuestros ideales, de nuestras grandes palabras, ¿no? Y yo creo que es un hombre libre. En este mundo rural marginal, que es una aldea de montaña muy apartada, apenas llega la ley del Estado positiva, la administración. Suele ser pequeños pastores, pequeños campesinos, en un régimen casi igualitario. Casi todo en esta aldea, yo sigo viviendo ahí, hace 25 años. Es comunal. Los rebaños muchas veces eran colectivos. Siempre hay un horno de la aldea, un molino público, un lavadero del pueblo, un almacén comunal, y las prácticas normales son de ayuda mutua. La política se reduce a que se juntan en las plazas de la iglesia y toman acuerdos. Aunque parezca mentira, este mundo rural marginal tiene mucho en común con el sueño de la anarquía clásica. Solo que para conseguir la anarquía o el peso comunista hemos matado a mucha gente. Ha sido preciso hacer revoluciones y pegar muchos tiros, y esta gente lo tenía en el bolsillo. Y la teoría de la desesperación. Dependo de Basilio, que durante 3 décadas me han estado llenando la cabeza de fantasmas. Y que yo, en vez de pelear, peleaba contra fantasmas. Revolución, progreso, humanidad, derechos humanos, democracia, ciencia, tecnología. Este hombre era millonario a su pesar. Porque Basilio no es productivista, pero como tiene un hato, él dice, nací aquí, en Arroyo Cerezo. Si he nacido aquí, tengo que ser pastor, porque esta tierra es tierra de pastores, y soy pastor, es pastor. Pero como le hacen cuartelas, pues lo vende, en negro. Y le llega el dinero. Como él no tiene simpatía por el dinero, y aquí está su inteligencia. Porque la verdad es que el dinero solo te puede hacer daño. Esto también me lo han dicho siempre los indígenas, maya en Centroamérica y los saben africanos. Es de necios intentar tener dinero. el dinero, el capital, solo te puede hacer daño. Hay un montón de mitos sudamericanos, como el mito de la pobreza, el mito de la riqueza, que intentan decir al muchacho, no se te ocurra, por Dios, hacerte rico. Si ves la posibilidad de hacer un negocio y tener una ganancia, no la hagas. Es que venía gente con tu capital. Pues este hombre vende su cordero y el dinero lo mete en sacos de alquilera, en bote, y lo lleva a la cámara. Y ahí se lo amontonan los sacos con el dinero y se ocupa del capital, la humedad y las ratas. Que para eso hace falta capital. El capital que se ocupa en las ratas. Las ratas, los roedores, la humedad, las arañas, y ahí la mitad de la vida se le pudre. Porque él no trabaja por el dinero. El dinero llega para mantener el equilibrio del acto. Y esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Dicen que se compara a un tractor. Lo probó, llegó, metió la mano y dijo, la tierra padece esta agresión. La tierra sufre esta labor. Y sigue Basilio labrando con arado romano. Tirado por muros. El tractor lo encerró en el almacén del progreso. Su sobrino le compró una motocicleta para que la probara. Y dijo, esto solo sirve para los cementerios de los caminos. Que eso quiere decir el asfalto. Y está en el almacén del progreso. Le compró una lavadora, la puso en marcha y la estropeó en el almacén del progreso. Tiene ahí su almacén del progreso. Y vive en condiciones como congeladas. Yo lo comento a mi maestro. Ya sabéis que no es lo mismo la relación maestro-discípulo que profesor-alumno. Esto lo estudió Foucault también y Stirner. En la relación maestro-discípulo, decía Aristóteles que es una relación de amistad moral y tiene un componente erótico en sentido amplio. Tú eres mi maestro porque te tengo como persona. Tú eres mi maestro porque yo te digo. Y porque de ti puedo tener un saber que me conviene, que me interesa. Y eres mi maestro mientras yo lo decida. Y puedes dejarte ser. Esta relación es humana, es bonita y ocurre en todas las culturas. A todos los niveles, siempre con minúsculas, ¿no? Si tú sabes mucha música, me acerco a ti para meter música. Si tú sabes cómo reparar un coche, me acerco a ti para que me enseñes a reparar un coche. Yo eres mi maestro. Este es mi maestro. En la escuela se dan reacciones profesor-alumno, que son diferentes. El profesor no ha sido elegido. Te ha caído como una fatalidad. Será un hijo de puta, un cabrón, pero es tu profesor, tú no puedes decir que no. Y no tiene por qué ganarse tu aplauso o tu apoyo. Es algo distinto. Aquí, en la escuela hay una reacción de dominación y hay una reacción de poder. Pero donde hay poder hay resistencia, hay revisibilidad. No es lo mismo, una reacción de dominación que de poder. Lo convierto en mi maestro e intento vivir la desesperación, que es la teoría de este libro, una filosofía de la desesperación. Entendido desesperar como ausencia de toda engañifa. Vivir sin quimeras, sin ideales, sin grandes proyectos, sin grandes tareas que hacer. ¿Qué es la humanidad? Me dice él, sino una suma de animales. ¿Qué es la humanidad aparte de una suma de animales? Se merece tanto la humanidad. Yo voy a ver un poco la pedagogía. Tengo 150 cargas al final, soy bastante feliz. Pero me afecta, como todo el mundo, la crisis de la pequeña ganadería. Todos los pequeños pastores de la zona quebraron, ¿no? Que no podían ganar dinero, que se arruinaron todos, ¿no? Y yo tuve que volver a las clases, que tuve en el camino un hijo, y tuve que llevarlo hasta una edad que se pueda defender. Y eso fue el fallo de infamia. Entramos entonces con lo que descubrí con la teoría del demofascismo. A partir de ahí, yo siempre fui profesor libertario, modélico, vanguardia, un uso intensivo de las nuevas tecnologías. En centros medio rurales, con pocos alumnos, tenía cada alumno ordenador, que eran centros. El módulo son 20 mínimo en Valencia, 100, perdón, mínimo, y como eran centros con 20 alumnos, éramos ricos. Y tenían cada uno un ordenador, dos microscopios, todos los medios. Y casi eran de tecnología punta, superactiva. Yo no tomaba la palabra. Yo marcaba un objetivo, los preparaba y discutía con sus trabajos, que eran múltiples, abiertos, diversos, fotografías, encuestas. Trabajaban libremente y yo no les ponía notas, les comentaba con ellos los resultados. Sentía como halagado de que el profesor le dijera, mira este vídeo, hicieron sobre todo mucho cine, muchas fotografías, muchas encuestas. Y la verdad es que creo que aprendieron muchas cosas de esta manera en la que yo dirigía desde fuera, desde la bambalina, ese sistema de reflexión, ¿no? Y fue siempre libertario y siempre estuve muy bien considerado por la dirección hasta el final. Y yo me sabía el peor de todo. Yo me sabía el más vil de los profesores, porque con estas formas blancas los tenía completamente engañados. Los tenía dominados, los tenía controlados, los tenía a mi disposición, estaba sirviendo al Estado, no había conflictos en mis clases, empezaban a creerse que la escuela era un invento en el que se podía vivir bien y que se diseñaba a su favor, y yo cobraba la norma. Y era consciente de todo eso. Pues eso fue un baño de infamia. Tenía que hacerlo, lo hice, no soy autoritario, hubiera sido mejor que lo hubiera sido, y duró 9 años. Me caen bien los profesores autoritarios. o soy anarquista. Porque me quedan bien profesores autoritarios, que llegan y dicen, yo creo en la disciplina, creo en la autoridad y la impone. Perfecto, coherente. Él cree en la autoridad y la impone. En cambio, el profesor de izquierda que da clase es un cínico. Porque dice, yo creo en la capacidad crítica, en la tolerancia, en la libertad, pero no salgas. En la capacidad crítica, pero a ver qué dice. En la tolerancia, pero tienes que participar en esta dinámica que es muy maja. Entonces aquí hay una fascia que no se da en la derecha, se da en la izquierda. Cuando un progresista trabaja en una estructura, digamos, de índole cultural. Lo mismo lo dejo de una vez ya, ¿no? Ya seguí un poco más para intentar hablar de lo último, de racismo y luego hacer un coloquio, que si no puedo hablar toda la vida. Yo considero que los países democráticos liberales han entrado en una nueva fase desde el punto de vista de la historia del poder. Y la llamo demofascismo, fascismo democrático. Lo resumo rápidamente. Diría esto. Entre el fascismo antiguo y el moderno hay grandes analogías, grandes semejanzas, sobre todo a nivel filosófico, pero también en los procedimientos. Y este fascismo democrático introduce unos rasgos que lo diferencian y lo especifican, pero se puede hablar de fascismo. Yo creo que Auschwitz, los crematorios, el campo de exterminio de Auschwitz, es la verdad de nuestra democracia. Que sea fascismo y que democracia, se ha investigado en historia y en tres teorías. La más tonta, la más simple, la que me enseñaron, decían que son lo contrario. El fascismo es lo contrario de la democracia. Si hay democracia, es fascismo. El fascismo surgió en Alemania, con Hitler, con Mussolini en Italia, pero razones concretas, determinadas, y porque llegó a poder la gente que le comió el tarro a la población, y entonces hicieron eso. Pero si hay democracia, el Estado de Derecho, el fascismo está controlado. Cuidado con las cabezas rapadas, cuidado con algunos grupos, pero está controlado. Esta teoría olvida una cosa. Que Hitler alcanzó el poder por vía democrática. Que Hitler fue votado por la población. La teoría marxista era un poco más astuta. Dice que hay dos cartas encima de la mesa. Que la oligarquía, no es más que la oligarquía. Decimos siempre que la culpa de todo la tiene la oligarquía, los poderosos, los de arriba, y nos sentimos muy bien. ¿Verdad? Y nosotros somos buenos, ¿no? No somos culpables. Nosotros no somos el sistema, otra creación. La culpa de todo la tiene el sistema, los de arriba, los poderosos. Para ocultar que nosotros somos existentes. El carácter de compra, de venta, de obediencia. Pero bueno, dice la masista, la oligarquía, la clase burguesa tiene dos cartas. En tiempos de bonanza, carta democrática. En tiempos de crisis, que hay conflictos obreros, que hay malestar, carta fascista. Pero siempre están al servicio de la clase burguesa. Esta teoría tiende a disculpar al proletariado. Este complejo está conciencia de la víctima infinita. Pensamos que los de abajo son buenos. Se puede ser un oprimido, ser un subalterno y un cabrón. Esta teoría viene a decir que justamente por ser trabajador, por ser oprimido, eres buena persona y no tienes nada que ver con el fascismo, que es un invento de los ricos. La tercera teoría es desalentadora y parte del estudio de sociología empírica. Viene a decir que el fascismo fue deseado, querido por los alemanes de todos los grupos sociales, de todas las categorías, y fue una expresión de lo que era alemán, incluso una expresión de lo que era cultura occidental. Textos como el de Browning, que se llama Gente de lo más normal, o de Bojavi, que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Alcanzan esta conclusión con ejemplos concretos, de matanzas, de masacres, etc. Alemanes de todos los oficios, de todas las edades, de todas las condiciones, se apuntaron voluntariamente a estas persecuciones. Y no eran siempre funcionarios. No alegaban audiencia de vida. Lo hacían porque querían. Y eran alemanes corrientes y normales. E insisten, de todos los oficios, todas las categorías sociales. Eran al mismo tiempo buenos padres de familia, buenos vecinos, ciudadanos ejemplares. Y se apuntaron libremente a las persecuciones, a las matanzas, al vandalismo de las tiendas, etc. Eran los verdugos voluntarios de Hitler. Muchos, la mayoría, ni siquiera eran simpatizantes nazis. Ya esto es bastante, te viene a decir eso, que la responsabilidad del fascismo está en todo. Que todos somos el sistema y todos somos responsables de los crímenes que ocurren. Todos nosotros somos responsables de ella. Todos somos responsables de Afganistán, de Libia, Siria, África, etc. Todos. Por nuestra docilidad. El hombre occidental comparte un cargo con estos alemanes que apoyaron a Siria hasta el final, que somos dóciles. Y toda docilidad es potencialmente docilidad. Había una forma de no entrar en guerra con Irak. Si la población española hubiera sido humano. Era simplemente esto, convocar una huelga general, indefinida. Paramos de trabajar, de forma indefinida, hasta que vuelva el ejército. Y vuelve. Nadie la planteó, nadie la convocó porque nos conocen. Porque nos conocen y saben que no íbamos a hacerla, porque somos entonces. espantosamente tóxica. Anna Haren estudia la psicología de los jerarcas nazis, de la gente involucrada en la matanza. Le decimos que son monstruos, ¿no? Y escribe este libro tan bonito que se llama La vanidad del mar. Y estudia a Eichmann, que fue un hombre que tuvo que ver con la sesión final, con el campo de Auschwitz, ¿no? ¿Cómo lo planeó? Un supuesto monstruo, tal, dice Anna Haren. Eichmann no constituía un caso de enajenación en el sentido jurídico, ni tampoco de insania moral. Eichmann no estaba enfermo. Hubo muchos hombres como él. Y estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, no, no lo fueron. Sino que fueron y siguen siendo terribles y monstruosamente normales. Normales. Solo hay una cosa peor que ser funcionario, ser normal. Los jerarcas nazis, encargados de la solución final, poseían títulos universitarios, como yo, algunos dos. Habían sido buenos estudiantes, tenían notas altas. Así era, ¿vale? Muchos eran buenos padres de familia, afables vecinos. Era sobre todo gente culta y educada. Cuidado con la gente educada y con la gente culta. Algunos, dice Arendt, eran judíos. Algunos eran judíos. Eran ciudadanos ejemplares que cumplían la ley. Eso era tóxico. Ruedecillas de una maquinaria administrativa. Eran personas de conciencia, personas honestas, con su idea del bien y del mal. Solo que esa idea era cazada por el Estado. Su moralidad había sido delimitada por el Estado. Te dice el Estado, no hagas esto y tú no lo haces, y eres un hombre de conciencia. Sobre todo, no eran muertos. Y eran gente normal, como nosotros. Luego a Primo Levi, que estuvo en un campo de exterminio y que sobrevivió. Y él habla de los funcionarios de prisiones, la gente que está allí. A un lado los judíos, que parecen un esqueleto, y al otro lado, los policías cebones y cosiflones al lado. Y dice Primo Levi, que es lo sobrevivió. No encontré allí demonios. Primo Levi es liberal, ni siquiera es radical. Dice, no encontré allí demonios, sino funcionarios. ¿Cómo se puede ser funcionario? Es un enigma, sino funcionario. Dice Levi, seres humanos medios, medianamente inteligentes, medianamente malvados. Salvo excepciones, no eran monstruos. Esto dice que estaba allí. No eran monstruos. Y esto lo digo siempre, como casi enfermo. Dice, tenía nuestro mismo rostro. Tenía nuestro mismo rostro. Dice, era en su mayor parte gente gregaria. Ya sabes lo que es la gente gregaria. Esta gente que siempre está jugando a lo colectivo, a lo común, a juntarnos, a hacer cosas juntas. ¿No? Cuando empiezan a hacer estas cosas, tu responsabilidad se diluye en el conjunto, en el grupo, la gente que le gustaba mucho la comunidad, lo colectivo. Y funcionarios vulgares y diligentes. Vulgares y diligentes. Solamente unos pocos eran nazis fanáticos. La mayoría eran indiferentes. Algunos tenían miedo de los castigos, entonces obedecían. Otros querían hacer carrera, como nosotros, un poco arriba, hacer carrera administrativa, o eran demasiado obedientes, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir, no? Que el perfil humano que sostuvo, que mantuvo el genocidio, que era consciente de todo, no es distinto del perfil humano que tenemos nosotros hoy, los europeos, en este contexto de una tercera guerra mundial. Porque si no estamos ya en la tercera guerra mundial, dime dónde estamos. Cuando Hitler invade dos países que los tiene al lado, Bélgica, por un lado, y el país checo, ¡segunda guerra mundial! Nosotros hemos invadido, nosotros, Occidente, hemos invadido Siria, Irak, Libia, bueno, Afganistán, el conflicto en África Negra, y si no hay guerra mundial, hay guerra mundial, como la anterior, como la nazi, primigenia, y con el mismo objetivo, recursos estratégicos, fuentes de energía, imponer este concepto del mundo, y nosotros somos cómplices, todos nosotros, de ese otro. Tanto como los de arriba. Esta perspectiva la mantienen filósofos, ya me estoy hablando de filósofos como, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, algunos de ellos, la teoría francesa o españoles latinos como similar. Es la teoría de que la democracia conduce a un fascismo de nuevo común y que su estructura filosófica es la misma. Ahora hablo un poco de filosofía. En los tres casos, en el fascismo, en el estalinismo y en la democracia, pensamos que la verdad es una cosa. Esto también lo creen muchos profesores. Que la verdad es una cosa que está ahí, un poco integrada. Y que hay una minoría de hombres que tienen la capacidad de desentrañarla, desenterrarla y compartirla difundirla a unas masas que viven en la oscuridad. En los tres casos se piensa así, que hay una élite cultural que tiene la capacidad por la ciencia, por su conocimiento, de desenterrar la verdad que es una cosa. En el caso de Hitler, los cuadros del partido. En el caso de Stalin, las vanguardias conscientes. Y en el caso de la democracia, nuestros payasos de las universidades, nuestros científicos y expertos. En los tres casos se considera que el hombre real de carne y hueso es defectuoso y que hay que utilizar la educación y las escuelas para crear un hombre nuevo. El hombre nuevo del fascismo era el ario, prepotente. El hombre nuevo del comunismo, del estalinismo, era el obrero consciente que tenía que realizar una revolución para salvar a la humanidad de una especie de pecado original que surge en el principio de la historia. Y tenía que ser educado para ser un obrero consciente. Y el hombre nuevo de la democracia, ese pobre hombre que llamamos ciudadano ejemplar, el ciudadano, el hombre que vota cada 4 años para cambiar de amo y va todavía a trabajar. Y hay que crear ese hombre nuevo, en los tres casos. En los tres casos, los medios quedan justificados por los fines. En el caso alemán, la prepotencia aria justifica la guerra, justifica la orden. En el caso comunista, el país comunista justifica la gulag, Siberia, etc. Y en el caso de la democracia, en nuestro estado de bienestar o la ciudadanía universal, o el estado de derecho justifica Guantánamo y justifica tropas que decimos humanitarias y guerras que decimos justas y guerras de paz. Porque la expansión de la libertad, decimos, de la democracia justifica toda esa guerra. No importa cómo eran cientos de miles de iraquíes, porque estamos difundiendo la democracia, el estado de derecho, que es un bien planetario, universal. Tenemos lo mismo en estos sistemas. En los tres casos que hay, creemos que la historia sigue como una línea ascendente, que hay como una razón histórica universal, que tiene que acabar para el estalinismo en ese paraíso comunista que va por fase de esclavismo, feudalismo, capitalismo, paraíso comunista. En el caso alemán, pues esta lucha de razas hasta que surge una excelencia genética que por fin va a imponer un orden. Y en el caso de la democracia, el fin de la historia, de Fukuyama y otros, ¿no? Por fin ya en la ideología hemos llegado a toda la democracia es la razón perfecta y va a ser planetaria, toda la Tierra llena de sistemas liberales, de sentido indirecto, y llena de tierra, y se acabó la historia. Y hemos dejado atrás a barbarie, etc. En los tres casos. Estamos viendo que es lo mismo, que a nivel filosófico conceptual los tres sistemas son lo mismo. En los tres casos no sé que la naturaleza está, existe, y es un objeto de investigación, de conocimiento y también de explotación. Para los indígenas, para los pastores, no existe la naturaleza. Todo tiene, es gente, tiene vida, tiene sentido. No hay nada que explotar. Basilio no vive del monte, no lo explota. Ni siquiera vive en el monte. Basilio vive monte. Vive monte. Para los indígenas que conocí, le decía, sí existe naturaleza. Le decía, no, padre, no existe. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Le decía, un árbol. Pues no, eso no es naturaleza, no es un árbol. Yo no veo lo que tú llamas naturaleza. Veo un árbol y veo un río. No veo nunca naturaleza. La naturaleza no existe. Y todo es gente, todo tiene alma, tiene espíritu, como tú, como yo. ¿Dónde está la naturaleza? Y el árbol no está para nosotros, y el río no está para nosotros, está. No está para nada, está, simplemente está como tú estás. No tenemos que intentar explotarlo, mentalizarlo, conocerlo, está. Estos sistemas creen en la productividad, en la naturaleza y en el rendimiento económico, en el productivismo. Auschwitz es un ejemplo que deberían estudiar todos los estudiantes de economía y de contabilidad. Es una empresa modelo. Está diseñada perfectamente desde el punto de vista burocrático y económico. Es un ejemplo de reciclaje. Nada se desperdicia. Los cabellos, los dientes, la grasa, hacen jabón. Es una empresa, tanto en lo burocrático como en lo económico, modelo. Se tenía que estudiar en economía, en todos los másteres. Porque ese sistema es productivista y economicista. En el caso comunista estaba Stajanov, que era el ministro de Economía, que decía eso, trabaja más y más y más por el bien de la causa. Un obrero consciente tiene que trabajar más y más y más por el paraíso comunista. Y en el caso de la democracia, esta manía de crecimiento, que si no crecemos nos ponemos a criticar. ¿Qué pasa? Que no crecemos. Que solo crecemos 0,1, 0,2. ¿A qué queremos crecer más? Vamos a pararnos ya, ¿no? ¿Por qué tiene buen crecimiento? ¿No vivían bien nuestros padres, nuestros abuelos? ¿No viven bien los indígenas que muchos no usan ni la rueda? ¿A qué queremos crecer tanto? Porque si seguimos creciendo y vienen más países a crecer, China, Brasil, India, la biosfera se va. Mientras eran nuestras potencias, Estados Unidos, Europa, Japón, creciendo, bueno, aguantaba más. Pero como se sumen estos países que tienen derecho a crecer también, van a hacer China, Brasil, India, la biosfera, y dice, bueno, seguís creciendo que yo me voy. Y nos deja solos, es decir, acaba con nosotros o acabamos nosotros con ellos. Lo mismo rasgo, no sigo más a nivel filosófico. ¿Qué tenemos en común? Expansionismo militar. Los fascismos antiguos modernos somos militaristas y somos guerreros. y hoy, ahora mismo estamos matando gente. ¿Qué tenemos también en común en segundo lugar? Que la población es dócil, la población está con ese régimen. En tercer lugar, no toleramos la diferencia. Ni a Hitler, ni a Stalin, ni a Obama le gusta la diferencia. Cuando te empieza con una cultura diferente, un pueblo diferente, lo sataniza. De repente, el Islam en su conjunto es abominable, y no lo creemos. No hay nada salvable en el Islam. Todo es un monstruo, todos son terroristas. Cualquiera que tenga un perfil distinto es terrorista, es un aliado del mal. Y entre la diferencia la aplastamos. Hemos aplastado a los pueblos indígenas de América Latina, en extinción. Hemos aplastado a minorías étnicas como los gitanos, que lo estamos desgitanizando, justamente a base de escuelas, ¿no? Acabando con su condición. Los tres regímenes no tenían la diferencia. En tiempo alemán, lo acababan con ellos, los crematorios. Nosotros lo cometimos en diversos. Los deslavamos. Había un gitano que no iba a la escuela, que no trabajaba, que era nómada, que educaba en clan. Era un gitano diferente. Ahora tenemos un gitano que lleva a su hijo a la escuela, que ya no es nómada, que tiene una casa y que va a la fábrica. El gitano, porque es moreno, pero ya simplemente diverso. Es un fallo diverso. Hemos cometido un etnocidio. Nos hemos cargado la alteridad. Eso ya no es un gitano tradicional diferente. Es una diversidad. Así es todo lo mismo. Y para terminar ya, así que termino de verdad, vuelvo a la escuela. Rago no me caso. El fascismo actual quiere invisibilizar el poder. Quiere que el poder no se vea. Allí donde hay poder, tiene que ser dulce y grueso. Y pongo otro ejemplo. En las cárceles, en vez de torturador, sabandija que llega y que escupe a los presos y los trae la patada, metemos a un psicosocioterapeuta que le pasa cigarrillo, que habla con ellos y que se hace su amigo. En la policía, en vez de policía corrupto que llega y que te violenta, ponemos a un policía de proximidad que te ayuda a cruzar la calle. Antes iba a su casa con el uniforme manchado de sangre, ahora lo han manchado de moco. Entonces se pone a los niños para llevarlo a la escuela. En la fábrica, quitamos al empresario que solo piensa en la plusvalía y colocamos a uno que le facilita el acceso a la vivienda a sus trabajadores o viajes de verano económico. Es decir, en todos los ámbitos, también en la escuela, quitamos esas cartas y colocamos a un profe de izquierda, socialista, comunista, anarquista, enrollado, buen rollero, que invita a sus amigos a la cerveza y que se vaya bien con ellos y que se quiere ganar el reconocimiento de sus víctimas. Es tan infame como que tus víctimas te estimen, te amen, ¿no? Este es algo propio de fascismo democrático, que puede no ser. La represión es muy buena porque no se ve. El paso siguiente, así que hablaría de verdad, sería este. Convertir a la víctima en damnificado de sí. Al oprimido en autoopresor. Y vuelvo a los ejemplos. En las cárceles, ni siquiera tenemos ya socios, psicoterapeutas, módulo de respeto. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? A veces digo, cuando voy a un centro así libertario, ¿cómo es posible que un anarquista que es tan peligroso no sepa lo que mueve el respeto? ¿Es que no tiene miedo de acabar en la cárcel? Siempre lo comento, ¿no? A veces en verano iba a dar charlas a centros así muy radicales y iba a entrar en chancla. Y digo, ¿cómo sabéis que está en mi sistema en chancla? Es que no tiene que salir corriendo y perseguir un policía. Es que no se plantea que a lo mejor tiene que pegar el altar o huevo a un adversario. Va en chancla. Si va en chancla, es que no tiene nada que temer. ¿Cómo un enemigo del sistema tan curioso va en chancla? No podrán ni correr, es que nunca va a hacer nada malo. Si no tiene nada que tener ni que va a hacer nada malo, es una broma. El modo de respeto es un incendio que hay para las cárceles de España. Se decían un conjunto de presos, que son 100% los chivatos, los peores, pero bueno, dicen, compañeros, os habéis ganado nuestro respeto. Porque sois presos, que os portáis muy bien, tenéis un historial de que os portáis muy bien. A partir de ahora, os vamos a llevar a un módulo especial donde ya no hay funcionarios de prisiones, ya no hay carceleros. Vais a estar solos en ese módulo. Y vosotros os encargáis de forma razonada, con mucha asamblea, de que la experiencia sea un éxito. Si hay algún conflicto, algún problema entre vosotros, de forma dialogada, hablándolo, sin que te venga un poder externo, lo resolvéis. Una escuela libre en la cárcel. Te vas al módulo de respeto, autogestionas la experiencia y tienes ventajas. Que si programas de radio, talleres, salidas, etc. El preso ejerce de autocarcelero. El preso de jefe de autocarcelero en este modelo. En la fábrica, darle acciones al trabajador. De forma que ya sea, aparte de trabajador, casi empresario. Y diga, Felipe, a trabajar más que si no bajan las acciones y tengan menos beneficios. Que ya el año pasado, gané 50 céntimos, gracias a que trabajé más. Convertí al obrero en auto empresarios, torturadores, sí. La policía, lo que se llama colaboración ciudadana, que todo el mundo, estoy vigilando a todo el mundo y que llame enseguida a la policía, ¿no? El niño que llama, señor comisario, que mi padre ha venido con un radio casero. Y me parece que es dudoso su origen porque no es nuevo. O que mi hermano se mete por la nariz en sustancia blanca y el cabrón no me quiere dar, señor comisario. Colaboración ciudadana con la policía. Todos de policía nosotros mismos. Todos pensando y mirando qué va a pasar para denunciarlo. Y en las escuelas, el modelo del estudiante que se da a sí mismo las clases. Que se explica los temarios, que tiene el mismo currículum, se da las clases, está en vida activa y se pone la planificación. Y cree que lleva las riendas de la experiencia, que es lo más libertario del mundo. Es decir, crear el policía de sí mismo. Escuela, fábrica, policía, etcétera. Crear el policía de sí mismo. La persona que se autodeprime. Ya se te acabo de una vez. Esto quiere decir que el fascismo democrático es una formación que crea un tipo único de subjetividad, el policía que se autocontrola, y este policía no se consigue con violencia, con látigos, con domesticaciones salvajes, sino mediante metodologías de guante blanco, pedagogías blancas. Y es un proceso que ocurre en las cárceles, como en las escuelas, como en los hospitales, etc. Una sociedad en la que el poder ya no se ve porque todo lo llevamos dentro. Es la metáfora del autobús de Pablo Escobar. Hubo un tiempo, mejor que este, en el que subía un autobús y un revisor picaba el billete. Eso es como una dictadura, uno lo controla todo. Pasa el tiempo y colocan a una máquina. Y tú picas el billete porque la gente te ve. Esto ya parece que nada más. Todos controlan a uno. A lo mejor la clase calificando al compañero. Pero picas porque te ve. Y se acaba el pega. Hemos llegado a un tiempo en que tú, infeliz de ti, sube al autobús, ya no hay nadie que te esté viendo y picas el billete. Policía en sí mismo. Uno se controla a sí mismo. Autocalificación en la clase, ¿no? Pero hacia libertad. Ya, lo dejo aquí.